aquel país donde juegas tú. Míralo, míralo, míralo, míralo, sueña ser feliz. Sueña, vuela aquel país, mil colores vi. Míralo, míralo, míralo, míralo, formas hacen sí. Sueña, vuela aquel país, canciones para ti, tus hermanitos y amiguitos.